lamentablemente lo que tanto venimos anunciando hace tiempo se da. Es increíble, pero nadie quiso atender el reclamo. Hoy en una reunión que tuvimos en el Ministerio de Trabajo, la empresa Montecón anunció frente a todas las autoridades y el sindicato también, el despido de 150 trabajadores ahora a fines de mayo, y para las personas que queden en la planilla de trabajo, una reducción salarial de que en algunos casos llega hasta un 50% prácticamente. La verdad es algo muy triste y lamentable, y previsible, ¿no? Como todos nosotros lo veíamos venir esto. Uh-huh. ¿Esos 150 trabajadores a qué empresa pertenecen? Solamente Montecón. Todavía no hemos cuantificado las empresas tercerizadas, que son de las estivas, cuántos trabajadores, pero le podríamos estar calculando que cerca de unas 50 personas también podrían quedar desafectadas de ser despedidas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Esto lo comunicó Montecón directamente? Sí, sí, la Gerencia General de Montecón, que justamente nosotros pedimos que estuviera presente en la reunión de hoy, y fue la gerencia que hizo el comunicado. ¿No hay posibilidad en las negociaciones de poder salvar eso? Con Montecón la vemos muy complicada, porque realmente Montecón ahora con esta otra línea que se le fue a fines de marzo, ha visto reducida su operativa significativamente. Eso es una realidad que nosotros somos conscientes de eso. Ahora, lo que estamos trabajando y lo que veníamos trabajando desde noviembre o octubre del año pasado fue en generar un protocolo justamente de qué pasaría si llegáramos a una situación de este estilo. Y lamentablemente no pudimos acordar nada y ahora nos queda una contrarreloj hasta el 20 de mayo, por lo menos, que tenemos que tener definido qué pasa con esos 150 trabajadores. Ahora, Álvaro, desde vos hablabas desde el año pasado. Yo recuerdo que había voces del Estado, concretamente, de la Administración Nacional de Puerto y del Ministerio de Trabajo y de otros ministerios que aseguraban de que no iba a haber despidos por esta extensión del contrato. ¿No tendrán que hacerse responsables esos que decían que no había despidos? Sin duda, de hecho hoy se lo volvimos a decir al presidente de la Administración Nacional de Puerto, que fue el primero que dijo, muchachos, quédense tranquilos que este acuerdo va a traer más trabajo y nadie se va a quedar sin trabajo. Hoy se lo volvimos a repetir, el Estado primero que tiene nada tiene que ser garante de que eso se haga, que se efectivice. Después dentro de la negociación se está hablando si TCP puede llegar a tomar alguno de esos trabajadores, pero 150 trabajadores hoy en día es inviable que TCP los pueda tomar hasta que no tenga sus inversiones de más infraestructura, de maquinaria, que eso va a pasar dentro de 3 años al menos. Es imposible que TCP hoy pueda a tener 150 trabajadores más de lo que ya tiene, porque también terminaría desregularizando la propia terminal Cuenca del Plata, sus trabajadores actuales. Hoy hay trabajo para 400 personas, no para 550. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿pero ya están manejando mayor cantidad de contenedores? Sí, claramente. Los contenedores que se le han sacado a Montecón, ¿no? Sí. Acá no hubo ninguna línea nueva. El trabajo que tiene TCP ahora son las dos líneas que se le sacaron a Montecón. Y va a seguir. Cada mes que pasa, siguen adquiriendo más cantidad de contenedores, ¿o no? El protocolo sigue vigente y el protocolo dice que cada 45 días se hace un estudio de cómo están las instalaciones de TCP. Si TCP puede recibir algún servicio más y tiene capacidad ociosa, le sacan más trabajo a Montecón para irlo derivando. Eso es lo que dice textualmente el protocolo. Bueno, y con respecto a la rebaja salarial esa que se plantea, la 50% sería en algunos casos. Y hay gente que tiene 25 jornales asegurados y lo que la empresa manifestó hoy, que los va a llevar a todos a 15 jornales asegurados. De 25, que te bajen a 15 es una reducción más que importante, ¿no? Claro, volvemos a las negociaciones del año pasado otra vez. Exactamente, exactamente. Nosotros pedimos justamente que todo esto no pasara y se nos decía que nos quedáramos tranquilos. Bueno, el tiempo nos da la razón. Básicamente es eso. Lamentablemente nos dan la razón. Hubiésemos preferido no habernos equivocado nosotros. Álvaro, ustedes anuncian en un comunicado que va a haber una asamblea esta semana. ¿Cuál es el objetivo de esa asamblea? El jueves en la mañana es una asamblea general de todo el gremio informando de esto, ¿verdad? 150 despidos. No tiene antecedentes en el puerto, no hay, realmente no hay. Y mucho menos que sean producto de una empresa que realmente estaba bien de trabajo y pierde el trabajo por un acuerdo que hizo el gobierno. Claro. Distinto es una empresa que se funda, ¿verdad? Que haga mal sus negocios y se funda y tenga que cerrar. Con respecto a esta asamblea, ¿pueden resolver algún tipo de medida de lucha? Sí, sin duda, eso está siempre sobre la mesa. Nosotros vamos a agotar el espacio que tenemos para tratar de encontrarle soluciones, pero yo creo que alguna medida va a salir de la asamblea, seguramente sí. Vamos a ver cuándo la aplicamos, pero vemos una salida muy complicada acá. Veremos cómo se dan las negociaciones y qué respuesta nos dan las autoridades, que son las que más tienen que aportar ideas y soluciones. ¿Y las negociaciones cuándo siguen? Mañana mismo tenemos una reunión, la mesa de diálogo, pero esta vez vamos a convocar a TCP para ver qué es lo que dice TCP, cuántos trabajadores se puede absorber hoy inmediatamente, y bueno, también escuchar, lo mismo que quisimos escuchar de Montecón es escuchar de TCP, qué previsiones tiene al corto y mediano plazo. ¿Quiénes integran la mesa de diálogo, Álvaro? El director de trabajo por el Ministerio de Trabajo con su asesor, los negociadores de la DINATRA, la Administración Nacional de Puertos, el SUPRA y el Centro de Navegación. Hoy particularmente participó Olaizola, el subsecretario del Ministerio de Transporte, porque nosotros le habíamos pedido con el ministro Falero que el Ministerio de Transporte tenía que participar en esta reunión, que la veíamos muy importante, y creo que no nos equivocamos.